en Panamá. Con una amplia participación e influencia en diversas luchas sociales y populares que se han desarrollado en Panamá, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, Suntrax, llegó a sus 43 años. Desde Frenadeso Noticias, Ronaldo Ortiz y Alberto Iturralde nos brindan detalles de la conmemoración de este 43 aniversario y un recuento de los principales logros y luchas de esta organización. En memoria de nuestros mártires, su sangre derramada jamás será olvidada y lucharemos en la calle. Saludamos a quienes escuchan Radio Revista Voces Nuestras. Este 10 de septiembre en Panamá se celebró el 43º aniversario de fundación del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, Suntrax, organización gremial de vanguardia del movimiento popular y social en Panamá. Suntrax ha marcado una historia de luchas en nuestro país en defensa de los derechos del pueblo panameño. Entre las luchas que podemos recordar está la que fue en contra de la reforma al Código de Trabajo en 1995, que en las calles se combatió y que tuvo como resultado la creación de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, principal central sindical del país. Además, las luchas en contra de las bases militares estadounidenses, las del Tratado de Libre Comercio, la del Centro Multilateral Antidrogas, en fin, por la soberanía plena en nuestro país. Además, las luchas que se han mantenido por salud, vivienda, educación, vivienda digna, por la dignidad de los panameños y las panameñas, el Suntrax ha dado su aporte importante y aún sigue organizando y llevando la conciencia a nivel nacional desde un sindicato clasista, combativo y revolucionario. En este sentido tenemos palabras de José Palacios, dirigente sindical de la juventud del Suntrax, quienes nos hablan de los aportes que ha dado este importante sindicato a la lucha del pueblo. 43 años de lucha, de reivindicaciones laborales y asimismo por parte de lo que es la juventud, tratando de formar a la juventud con una manera básicamente política de que por lo menos se visualicen los problemas sociales, se canalicen básicamente y se lleven a cabo lo que son las oportunidades de todos los representantes de los barrios populares. Y en base a eso también el sindicato tiene políticamente una formación donde por lo menos nos involucramos en las comunidades viendo las necesidades diarias que en sí pasan lo que son los barrios populares o las personas que conviven ahí. Norberto Valencia, secretario de Prensa y Propaganda, nos habla de las acciones que continúan desde este importante espacio de organización y lucha de los trabajadores y las trabajadoras en el país. El sindicato pues va a llevar a cabo una serie de actividades, tales como conferencia de prensa, vamos a estar realizando actos culturales y también pues recoger un poco la historia de lo que ha sido el sindicato, que en estos 43 años pues hemos estado luchando por no solamente por una mejor convención colectiva, ¿no?, para los trabajadores de la industria de la construcción, sino también pues por que este pueblo se eduque, sí, por otras reivindicaciones tales como la no privatización de la Caja del Seguro Social, la no privatización del LIDAN, por mejoras al transporte, o sea, un sinnúmero de reivindicaciones que ha llevado a cabo este sindicato y por lo tanto, pues, yo creo que es válido también empezar a resaltar todo eso. El papel que ha jugado el sindicato y los trabajadores de la construcción en la lucha de la sociedad ha sido importante. ¿Qué tú puedes rescatar en estos 43 años de lucha y ese mensaje al pueblo panameño de unidad y de organización? Sí, lo que podemos rescatar es que hoy en día pues el pueblo ha visto y ha tomado como bueno de que si los gobiernos no resuelven el problema, la gente busca un método que antes solamente se veía, sí, podemos decir a los obreros de la construcción cerrar las calles por mejores condiciones de vida y de salario. Hoy en día el pueblo lo toma para que se le resuelvan sus problemas tales como, qué sé yo, agua, casa, vivienda, o sea, un sinnúmero de situaciones que el pueblo ve como bueno. Y lo otro es que llamamos a la solidaridad, llamamos al día 24, a que vamos a estar realizando una marcha y llamamos al pueblo en sí, no solamente al obrero de la construcción, sino al pueblo en sí, a unirnos en esta lucha a mejorar nuestras condiciones de vida. Con el apoyo de Alberto Iturralde, desde Panamá se despide Ronaldo Ortiz para Radio Revista Voces Nuestras, Frenadeso Noticias.